estilo y con cuchillo, llegando a la estación. Las gafas negras reflejando el brillo, los ojos reflejando al corazón. Tijuana está en el alma, se escucha su rumor quemando con su voz, ardiendo con su voz. El niño que yo fui juega con en un rincón, el tiempo entre los rieles de un camino, la risa entre los rieles de un vagón, rolar con un amigo, crecimos al vapor, robando luz al sol, atracando luz al sol. Risa en un...